mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Bueno, y saludos el día de hoy empezando La Cabuya. Queremos agradecer todos los reportes de sintonía que semana a semana pues recibimos desde las distintas plataformas que tenemos. Esto es a través de correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org, a través de nuestra página en Facebook que nos pueden encontrar como La Cabuya, y a través de mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777. Bueno, y el día de hoy podrán escuchar muchas voces porque tenemos una invasión en la cabina de La Cabuya. Todos los personajes pues que participamos en conformar y en elaborar este rompecabezas para ustedes en una hora en la que tejemos resistencias en la radio. Estamos con Naila, está Génesis, Steven, Leo y yo soy Juaco, y pues tenemos mucha información para ustedes el día de hoy. Así es, tenemos cabina llena y hoy en La Cabuya haremos un breve recuento de las luchas que le costaron la vida a la lideresa indígena hondureña Berta Cáceres. Además, tendremos reportes de la red de corresponsales del informativo mesoamericano Voces Nuestras, esto sobre la acción global que se llevó a cabo frente a las embajadas hondureñas de diversos países para exigir justicia ante este caso, esto el pasado 15 de junio. Exacto, Génesis. Pero antes de pasar a este tema, vamos a arrancar con un resumen de algunas noticias que desde La Cabuya nos parece muy necesario compartirles, dado que son muy pocos los espacios de comunicación que denuncian este tipo de temáticas. Así que en La Cabuya recopilamos alguna información relacionada con las luchas sociales que están desarrollándose actualmente en nuestra región. Empezamos con una noticia que nos tiene sacudidas y llenas de rabia e indignación, y es que el estado de Oaxaca y México en los últimos días ha sido sede de violencia generalizada, represión y criminalización del movimiento social y en particular de maestras y maestros. Esto en el marco de la lucha que mantienen desde el 2013 diversos sectores contra la implementación de una reforma educativa. Así es, y es que en estos días se han intensificado las movilizaciones de maestras y maestros en exigencia de diálogo pacífico y real, lo que les ha convertido en el blanco de ataques mediáticos y violentos por parte del Estado mexicano. Según varias fuentes, esta semana ya se han contabilizado por lo menos 75 personas defensoras de derechos humanos en condición de presos políticos, de los cuales ni siquiera se conoce el paradero, y suman decenas de personas heridas y ya contabilizan 12 personas fallecidas. Es decir, el Estado mexicano continúa torturando a su pueblo. En los últimos días, la cadena de televisión Telesur ha venido denunciando que diversos medios internacionales, principalmente de los Estados Unidos, están propagando grandes mentiras sobre Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro. Esto como parte también del fallido intento de intervención que se estaba generando desde la Secretaría de la Organización de Estados Americanos y que resultó en la aprobación de solicitud de Venezuela para remitir al Consejo Permanente de esta organización el evaluar la actuación de su secretario general, Luis Almagro. Y según varias denuncias desde Washington y la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA, se han estado generando alianzas con la oposición venezolana para instalar a la derecha en el gobierno por la vía de la fuerza. Debido al fracaso que tuvieron por vía electoral y a las cuestionadas firmas que han recogido para un referéndum revocatorio, que según el Consejo Nacional Electoral de ese país, el 40% de las firmas entregadas por la oposición son o defectuosas o fraudulentas. Y en Colombia, el pasado jueves 16 de junio, fue aprobado un nuevo código de policía que, según varios sectores y especialistas, otorgaría poderes desproporcionados a los policías de la nación. El proyecto se traduce en un retroceso para las libertades y derechos ciudadanos, porque le permite a los policías disolver una protesta social cuando consideren pertinente, realizar allanamientos sin orden judicial, detener a personas arbitrariamente, imponer multas, crear centros de detención para personas en situación de calle, entre otros. Y en otra información, esta semana el Movimiento Amplio Dignidad y Justicia de Honduras denunció la escalada de violación de los derechos humanos que se está viviendo en estos días contra la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde hace varias semanas, el estudiantado de dicha universidad ha sostenido una huelga debido a la imposición de nuevas normas académicas. Según las y los manifestantes, estas normas no incluyeron las necesidades y opiniones de todos los sectores de la comunidad universitaria, por lo que hacen un llamado a la construcción de nuevas normas académicas y un nuevo proceso de reforma público, incluyente y participativo. Sin embargo, la respuesta que han recibido las y los estudiantes que se han venido manifestando ha sido el desalojo violento, la represión y constantes amenazas por parte del mismo gobierno hondureño y por parte de fuerzas de seguridad privadas. Y con esto cerramos el resumen de algunas de las noticias más relevantes de nuestros países hermanos de Latinoamérica. Y vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más en La Cabuya. Un Toledo. Un Chico Piojo. Un Tinamú. Son aves y pueden escapar cuando hay un incendio forestal. Pero sus nidos están cerca del suelo y sus polluelos todavía no saben volar. Para que nuestros bosques sigan cantando, ayúdanos a lograr un verano sin incendios forestales. Entra al Facebook Toño Pisote y sé parte de nuestra campaña. Un mensaje de MINAE, SINAC, CONIFOR y esta emisora. Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. Hola, yo me llamo Ian y mando un saludo desde Terraba a toda la gente que escucha Radio Cabuya. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Y estamos acá en la cabina de La Cabuya, tejiendo resistencias y alegre rebeldía desde la radio, como lo hacemos siempre, de mano de las personas y comunidades que nos comparten su información. Y como les contamos al inicio de esta hora de programa, hoy vamos a recordar las luchas de Berta Cáceres y compartirles algunos de los reportes de la red de corresponsales del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Esto sobre la acción global que se ha desarrollado en varios países para exigir justicia a casi 4 meses de su asesinato. Pues Berta Cáceres fue una lideresa indígena, hondureña, feminista y activista en defensa del medio ambiente y los derechos indígenas del pueblo lenca. A lo largo de su vida luchó contra proyectos hidroeléctricos, mineros y madereros. Su lucha más reconocida y que le costó la vida fue en contra de la represa hidroeléctrica de Aguazarca, impulsada por la empresa Desarrollos Energéticos DESA en el río Hualcarque. Así es, Joaco, este río está ubicado en Santa Bárbara, al noreste de Honduras, y es patrimonio cultural, natural y un recurso sagrado para el pueblo indígena lenca. Berta fue asesinada justamente el 3 de marzo de este año en el marco de la lucha y defensa de ese río. Y antes de su asesinato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había establecido medidas cautelares de protección para ella, porque ya se habían denunciado amenazas en su contra. Esto significa que el Estado hondureño sabía del peligro al que se enfrentaban ella y otros compañeros, pero desde el Estado hondureño no se tomaron las medidas pertinentes para garantizar su protección. Bueno, y un mes después de la muerte de Berta, las acciones del Estado hondureño fueron totalmente ineficientes. No se hizo el informe preliminar que se tenía que entregar a 72 horas del crimen y los recursos de amparo que se presentaron desde la ciudadanía sobre el caso no fueron resueltos con la inmediatez que establece la Constitución Política Hondureña. Y a raíz de todo esto, cientos de acciones a nivel mundial denunciaron la situación de las personas activistas y los peligros que corren a causa de sus luchas por los derechos humanos, el derecho al ambiente y sus territorios. De hecho, países como El Salvador, Brasil, Cuba, Costa Rica y hasta irónicamente los Estados Unidos, que tienen intereses creados en esta situación, pues solicitaron al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández que esclareciera el asesinato de Berta. Para mayo se logró detener a 4 hombres acusados por planear el asesinato de la lideresa indígena. Estos hombres son Sergio Rodríguez Orellana, quien es el gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A., DESA, que es esta empresa que les contábamos que está vinculada al proyecto hidroeléctrico contra el cual ella luchaba. También está Mariano Díaz, que es mayor de las Fuerzas Armadas, quien era también instructor de la Policía Militar del Orden Público y miembro de las Fuerzas Especiales, es decir, vinculado al gobierno, y el teniente retirado Douglas Bustillo, quien es subjefe de seguridad de la empresa, y también se detuvo al supuesto sicario, quien es Eldison Duarte. Esto deja más que clara la relación entre la empresa de desarrollos energéticos S.A., las Fuerzas Armadas y gubernamentales de Honduras, todo con el asesinato de Berta Cáceres. La semana anterior, un antiguo militar hondureño declaró al medio The Guardian que el nombre de Berta Cáceres se encontraba en una lista de sicariato, al igual que el nombre de otras personas activistas de los derechos humanos de ese país, esta lista distribuida a unidades de fuerzas especiales hondureñas entrenadas por el ejército de Estados Unidos. Y Berta fue fundadora en la década de los 90 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, quienes organizaron y promovieron una acción global para el pasado miércoles 15 de junio ante las embajadas y consulados de Honduras en los distintos países. Precisamente con esta acción se demandó al gobierno hondureño y a la comunidad internacional claridad en el proceso judicial donde se está investigando el asesinato del activista y que se elimine cualquier tipo de concesión sobre el río Hualcarque de la comunidad indígena Lenca, en especial la dada a la empresa Desarrollos Energéticos y su proyecto de muerte Aguasarca. En nuestra región se llevaron a cabo manifestaciones en las embajadas de Honduras, en El Salvador, Nicaragua y acá en Costa Rica. También se realizaron acciones en países como Canadá y Reino Unido. Y en Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y la familia de Cáceres llegó a la capital Tegucigalpa para seguir exigiendo al gobierno castigo para los autores intelectuales del crimen y la instalación de una comisión de investigación internacional. Desde la red de corresponsales del informativo mesoamericano Voces Nuestras, les traemos información de las manifestaciones que se llevaron a cabo en Honduras, El Salvador y Nicaragua. Yolani Pérez es corresponsal en Honduras y vamos a compartirles el reporte que realizó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras sobre el desarrollo de esta acción el pasado 15 de junio en la capital hondureña. En las cercanías de Casa Presidencial, rodeada de vallas metálicas, policías y grandes pelotones de militares armados con toletes y mochilas llenas de bombas de gas lacrimógeno, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y la familia de Berta Cáceres demandaron por enésima vez la instalación de una comisión internacional independiente que investigue el asesinato de la defensora de la Madre Tierra. A 3 meses del crimen, Berta Zúñiga, hija de la lideresa Lenca, comenta que las capturas de los supuestos autores materiales fueron precipitadas y pueden abrir un paso a la impunidad. La única forma ahora, que tenemos que nos garantice el agotamiento de la autoría intelectual y llegar a todos los responsables de este crimen es una comisión independiente de investigación de la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ofreció su disponibilidad de crear este grupo de expertos hace ya 2 meses. Y el gobierno de Honduras, específicamente el señor presidente, sigue sin dar una respuesta, sigue haciéndose de oídos sordos a este clamor del pueblo hondureño, del pueblo Lenca, de COPIN, de la familia, de que sea una comisión independiente de investigación la que investigue este crimen. Y nosotros decimos, sí, no hay nada que temer, pues ¿cuál es el miedo de que sea una comisión la que investigue? Laura Zúñiga recordó a las autoridades de gobierno y de investigación su derecho como familia a conocer los avances de la investigación, pero además demandó la salida inmediata y la cancelación total del permiso de operaciones de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA en Río Hualcarque. Debido a esta conducta, seguimos pensando que el gobierno es también cómplice de este asesinato por encubrir a los asesinos intelectuales. Un mes prácticamente de no saber nada de cómo avanza esa investigación, Laura. Sí, a un mes de no saber nada, a casi 4 meses del asesinato de mi mami, seguimos de pie y exigiendo que la empresa de esa asesina criminal salga inmediatamente, no solo del pueblo indígena Lenca, sino que salga de Honduras porque no puedo estar operando una empresa tan criminal. En un escenario distinto al de una casa presidencial armada de militares y policías, la ex senadora colombiana y defensora de los derechos humanos, Piedad Córdoba, acompañada de la madre de Berta Cáceres, manifestó que inmediatamente demandarán la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acompañada de un grupo de investigadores. Para nosotros es muy importante que la CIDH se comprometa y no que se siente simplemente a esperar que el gobierno le permita entrar, porque esa no es su tarea. Su tarea es velar por los derechos humanos de la gente, estén donde estén en América Latina y el Caribe. Y por eso nosotros también vamos a empujar, porque este crimen no puede quedar en la impunidad, por una razón muy sencilla, porque si queda en la impunidad es patente de corso para que te asesinen a ti, o a los hijos de Berta, o a la madre de Berta, o a cualquiera que se levante contra la miseria y contra la opresión. Las acciones de demanda de justicia en el asesinato contra Berta Cáceres, que además se realizó a nivel global, en Tegucigalpa se extendió hasta horas de la tarde. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, este fue un reporte de Yolani Pérez. Escuchábamos a Yolani Pérez, quien forma parte de Radio Progreso en Honduras. Y también escuchábamos la voz de Berta y Laura Zúñiga, hijas de Berta Cáceres, quienes demandan justicia y claridad en el proceso de investigación de la muerte de su madre y también la expulsión de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A., del territorio olenca. Aprovechamos para solidarizarnos desde La Cabuya con el pueblo hondureño en sus luchas por los derechos humanos, los territorios y contra la constante violencia y persecución que viven las y los defensores de derechos humanos. Vamos de momento a hacer un corte musical y ya casi volvemos con más sobre este tema, exigiendo justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres y todas las personas que han muerto por mantenerse en lucha. Y ahora en La Cabuya escuchemos a La Pájara junto a Nano Stern con este tema titulado ¿Quién me mató? Cuando caigo y salgo invicta, y cuando el lejos tan glorioso va deprisa, crezco centímetros de altura imaginaria en zancos de mentiras. Muero otro poco cuando las desigualdades son manejadas por gigantes egoístas que van pensando que soy ciega y voy cantando solo a cosas lindas. ¿Quién me mató? ¿Quién se llevó el puñadito de sonrisas que escondía tras mi espalda? ¿Quién dijo que yo no era fiel? Si aunque no estés aquí sigo cantando a la sombra de lo que fue. Cuando trago las palabras para guardarme lo que creía importante, y la saliva se hace piedra y la lengua se volvió mutante. Me quito el aire cuando el miedo paraliza, corto las venas y siento inseguridades. Soy cómplice de asesinato cada día. Cuando miro, pienso, callo y sigo caminando. ¿Quién me mató? ¿Quién se fugó con ese brillo que existía en el fondo de mis ojos? ¿Quién dijo que yo no fui pez? Si cuando la marea es gris y triste me dejó llevar en ella, ¿quién me mató? ¿Quién?

Ningún funcionario de la sede diplomática del gobierno hondureño en Nicaragua estuvo disponible para comentar sobre esta protesta. Información que compartimos desde Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. Escuchábamos el reporte de Nelson Rodríguez para el informativo mesoamericano Voces Nuestras sobre las acciones de solidaridad con el pueblo hondureño llevadas a cabo en este caso en Nicaragua. Queremos contarles que este mes Amnistía Internacional reportó que en países como Honduras, Brasil o Guatemala, el activismo ambiental es una práctica muy peligrosa, agravada por la impunidad casi absoluta de la que gozan quienes agreden a las y los defensores del medio ambiente. Y ojo para quienes creen que vivimos en un país que es excepción a la regla. Le contamos que Costa Rica no se queda atrás en esta realidad. En nuestro país ya son 10 los crímenes perpetrados contra la vida de ambientalistas entre 1989 y el 2014. La mayoría de los casos siguen totalmente impunes, lo que significa que los culpables no han sido castigados. De hecho, Leo, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, el FECON, mantiene el registro de 10 asesinatos, igual número de incendios provocados, unos 14 atentados contra la integridad física y alrededor de 26 demandas planteadas en contra de activistas del medio ambiente para intimidar, atentar y desmovilizar sus luchas. Un escenario definitivamente hostil para quienes deciden poner su cuerpo y su vida para luchar no solo en defensa del medio ambiente, sino también en defensa de los derechos humanos, los territorios y la autodeterminación. Y quisiera compartirles información importante que fue difundida el miércoles 22 de junio, y es que en esta fecha se reunieron en Tegucigalpa la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina en Honduras. Ellas denunciaron que en Honduras un 3% de los terratenientes poseen el 70% de las tierras cultivables, en contraste con los 7 de cada 10 campesinos que no poseen tierra. O sea, la tierra está totalmente concentrada en estos terratenientes, y se reportó también que en los últimos 3 años han habido alrededor de 120 personas campesinas asesinadas, entre ellas 5 mujeres campesinas indígenas, que una de esas es Berta precisamente. Además de eso, han habido alrededor de 6.000 procesados a nivel nacional, de las cuales 1.700 son mujeres. Toda esta persecución simplemente por estar defendiendo y exigiendo sus derechos humanos. Pero a pesar de las amenazas, la represión policial, la persecución y las ganas que tienen de silenciarnos, aquí seguimos tejiendo luchas, tejiendo resistencias y tejiendo libertad, uniendo esfuerzos para que nuestra Latinoamérica, que ha sido desangrada por los intereses privados de grandes transnacionales extractivistas, los políticos corruptos, el saqueo y la explotación, la represión y la violencia, por fin sea una tierra de alegre rebeldía, un mundo donde quepan muchos mundos. Bueno, y para contagiarnos de esas ganas de seguir luchando, vamos a pasar a la recomendación musical de Leo. Leo, ¿qué traes para esta semana? Presentamos una completa novedad, un tema que salió hace solo unos días y que nos ofrece Ana Tijoux. Es un homenaje a los muertos, una canción que nos da cuenta que los muertos nunca se van, siempre viven con nosotros y nos acompañan, tanto en las alegrías como en las penas. El tema se llama Calabritas y se lo dedicamos a todas las personas que ya no están y que han luchado al igual que Berta Cáceres. Les dejamos con Ana Tijoux, el tema es Calabritas, un estreno aquí en La Cabuya. Cuando yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebre cielo y estrellas negras, dulce consuelo que llevo con las abuelas y abuelos.

Recibimos grupos que quieran conocer nuestras experiencias y también que quieran ir a acampar o hacer un día de labor también con nosotras. Y abiertas las puertas para todas aquellas personas que quieran ir. Estamos apoyando gente de muy largo, como la gente de Cruzitas, que es gente muy excluida por el tema de la minería, que les ponían como la única alternativa a la minería. La red San Carleña quiere mostrar que la minería no era la única alternativa, que trae todo un desorden ecológico y familiar también. La dirigencia está manejada por mujeres. También hay gente con discapacidad, jóvenes, hay niños también, porque tenemos todo un trabajo con niños. También hay varones que nos apoyan, porque queremos mostrar, no al gobierno, sino queremos demostrar no solo a nosotras mismas, sino a la gente, que las mujeres tenemos toda esa capacidad que se nos ha venido invisibilizando por años, de poder manejar proyectos, de poder manejar el tema económico, social, cultural y ambiental, y que tenemos esa capacidad. En estos momentos estamos alistando toda una página y todo un historial de la red para poder subirlo a las redes sociales y que se conozca más de nuestra organización. Importante también que ya somos más reconocidas también en el espacio político, no en el politiquero, ¿verdad? Que es otra cosa totalmente fuera de nuestros ideales. Y mi persona está como Red San Carleña de Mujeres Rurales, estoy representando en el Comité del Consejo Territorial San Carlos, Peñas Blancas y Recuarto el sector mujer. La Red de Jóvenes Sin Fronteras es una red de personas jóvenes migrantes, refugiadas y costarricenses que desde el 2011 trabaja con el arte, el teatro y los deportes como formas para promover la integración y el respeto de las personas migrantes y refugiadas. Escuchemos a David Caro Bernal, integrante de la red, que nos comenta un poco más sobre la labor que llevan a cabo. Mi nombre es David Caro Bernal, soy miembro fundador de la Red de Jóvenes Sin Fronteras. La Red de Jóvenes Sin Fronteras es una organización que se crea en el 2011 a partir del encuentro Lazos Sin Fronteras en Costa Rica. Nuestro trabajo ha sido integrar jóvenes migrantes, refugiados y costarricenses en procesos culturales, formación en liderazgo y derechos humanos. Y tenemos un grupo de voluntarios con los cuales trabajamos directamente en el desarrollo de las actividades, conformado por jóvenes migrantes, refugiados y costarricenses, en los cuales les hemos enfocado uno de los proyectos que se llama Ciudadanía del Mundo. El objetivo del proyecto es comenzar a construir una ciudadanía donde nos consideremos ciudadanos de un planeta, más allá de ciudadanos de un estado, de un gobierno. Tenemos 5 líneas más. Está incidencia política, en la cual trabajamos temas políticos, de leyes, de propuestas a nivel país, región. Una tercera área, que es justicia restaurativa, en la cual trabajamos directamente los procesos de apoyo a las personas que han venido de procesos de conflicto o que actualmente viven en un conflicto. La cuarta área es la gestión cultural, en la cual desarrollamos actividades culturales y desarrollamos a través de la integración estrategias donde los jóvenes se puedan conocer, reconocer las culturas y desarrollar un mecanismo para prevenir la violencia. En la cuarta área trabajamos directamente lo que es las culturas de paz, donde nos enfocamos en prevenir y trabajar directamente con los jóvenes, ¿verdad? Toda esta proyección de una nueva visión de un mundo con paz y sin fronteras. Y el quinto eje, que se nos ha desarrollado en esta nueva etapa de la red, que es la parte de tecnología y desarrollo de propuestas tecnológicas para trabajar con la juventud. Para nuestra red de Jóvenes Sin Fronteras siempre es un placer y una alegría tener más jóvenes que se incorporen al colectivo Por eso tenemos varios canales en los cuales se pueden integrar. Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, que es Red de Jóvenes Sin Fronteras, guión Costa Rica, en la cual le pueden dar me gusta. Ahí nosotros constantemente estamos publicando un formulario de aplicación para ser parte de los miembros voluntarios. También nos pueden escribir al correo lared@reddejovenessinfronteras.org o si no, contactarnos al teléfono que aparece en la página web. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Este domingo 26 de junio, a partir de las 8 de la mañana, regresa el Mercadito La Cosecha. Esto es en el Parque de la Urbanización Alma Mater en Sabanilla. Va a haber productos orgánicos y artesanales, así como un espacio para compartir un desayuno y también va a haber clases gratuitas de yoga para niños, niñas y adultos. Así que toda la gente invitadísima a llegarse y darse una vueltita. Exacto, y también mañana domingo 26 de junio, pero en Curridabat, se realizará el taller Cultivando con la Luna, donde se compartirá la importancia sobre las fases lunares y sus impactos en la agricultura y las plantas. La actividad será a las 10:30 de la mañana y la inscripción tiene un costo de 2.000 colones. Desde diversos sectores del activismo por la diversidad sexual, les extendemos la invitación a participar a la Gran Marcha de Diversidad 2016. Esta marcha se realizará el próximo domingo 26 de junio a partir del mediodía saliendo de Paseo Colón en San José Centro. La marcha tiene como objetivo de visibilizar a la población gay, lésbica, trans y bisexual y denunciar toda forma de discriminación. Y desde la Red de Mujeres Rurales nos llega una invitación a participar de las actividades que se están organizando para conmemorar los 10 años de esta red. Escuchemos el llamado que nos hacen las compañeras de la red para sumarnos del 8 al 12 de agosto en la Sala Multiuso de Estudios Generales de la UCR. Diálogo con las redes mujeres rurales. La Red de Mujeres Rurales está celebrando 10 años de lucha y organización. Le invitamos a acompañarnos del 8 al 12 de agosto en la Sala Multiuso de Estudios Generales. Debajo del girasol. Tendremos una exposición de pinturas y conversatorios todos los días a las 9 de la mañana. Agroecología, tierras, agua y derechos humanos. Diálogos con la Red de Mujeres Rurales. Bueno, y con toda esta información, todas estas invitaciones, actividades y este rescate también de la memoria y la situación de nuestro continente, nos despedimos de La Cabuya, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras, en conjunto con colectivos, organizaciones y activistas de los distintos movimientos sociales y diversas comunidades de todo el país. Les recordamos que este espacio es de ustedes que nos están escuchando y nos sintonizan y pueden ser parte de La Cabuya, pueden ser corresponsales enviando sus reportes al correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org o más fácil nos pueden enviar un audio por WhatsApp o un mensaje por WhatsApp al teléfono 8305-3777, anótelo por ahí 8305-3777 y también nos pueden buscar en Facebook como La Cabuya. Les invitamos también a seguir escuchando, descargando y compartiendo todos nuestros programas desde el sitio web www.vocesnuestras.org. Y queremos enviar un abrazo rebelde a todas las personas que cada semana hacen que este espacio sea posible. A la Red de Corresponsales del Informativo Mesoamericano Voces Nuestras por sus reportes. A las organizaciones y personas que envían sus corresponsalías para Desde las Comunidades y para la Agenda. Y también queremos agradecer a toda la familia cabullera que cada vez es más grande, a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Actual, Radio Zona Alta, Orotina Online y Radio Comunitaria Monteverde, y a todo el equipo de trabajo de la Asociación Voces Nuestras. Nos encontramos entonces en redes sociales y la próxima semana una vez más tejiendo resistencias desde la radio. Hasta pronto. Por ahora nos vamos. Pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias, todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual, 107.1 FM.